¿Cómo has visto el partido tú? Hombre, una chorizada. El Cuartias se ha portado bien, el Brea también. El árbitro ha sido el que se ha cargado el partido, el Sólico. El Sólico nos ha expulsado a uno en el minuto 80 con 3-0. Habiendo habido en el 79 una jugada igual para el Cuartias y no la ha expulsado. Un penalti lo ha hecho repetir. El segundo gol, dudoso. En la segunda parte hemos marcado un gol, a la primera han levantado para el fuera de juego. No sé, yo creo que... ambiente caliente. En lo claro, en las jugadas dudosas, todas para el verde. Ánimo. Gracias. Al delegado. Bien, y al final en el túnel de vestuarios, con la presencia también de la policía de Protección Civil, esperemos que no haya incidentes. Bueno. Parece que al final. Venga. Pues vendrás un día de radio, ¿eh?